muchachita tan rebelde y tan bonita que una vez fue novia mía. La que una vez se fue porque yo la abandoné sin saber pa' dónde iba. Hoy la volví a encontrar hecha toda una mujer, más madura y más bonita. Yo sé que no ha cambiado porque en el fondo es la misma niña. Me dijo la que tal, ¿cómo te va? ¿Qué ha sido de mi pueblo, de sus noches? ¿Qué ha sido de la escuela, de aquel profe que tanto me insultó por no estudiar? Me dijo que ha sido de mis amigas, se casaron o están solteras, sí. ¿Y qué ha sido de ti, qué es de tu vida? Parece que no eres muy feliz. Solo ha crecido un poco, pero es la misma niña, tan tierna y tan sencilla, que enciende mis antojos. Solo ha crecido un poco, pero es la misma niña, tan tierna y tan sencilla, que enciende mis antojos. Me la volví a encontrar charlando alegremente en la cafetería. De largo iba a pasar, pero ella me llamó, luego se presentó como una amiga mía. Me dijo que si yo no tenía un rato libre, pa' que le dedicara un poco de mi tiempo. Pa' hablar de nuestro pueblo, pa' hablar de aquellas cosas, para evocar recuerdos. Me tomó de la mano y me llevó hasta una banca sola del jardín. Mi cuerpo todito se estremeció, yo me sentí humillado al verme allí. Yo que la abandoné aquella vez, me sentí tan cobarde. Será este mi castigo, el mundo tan pequeño, lo que tiré al olvido, ahora quiero tenerlo. Me siento tan culpable que no tengo valor volverle a hablar de amor. No sé si va a aceptarme y va a matarme esta obsesión, y va a matarme este dolor, y va a matarme esta obsesión. No me castigue corazón, no me castigue corazón, que va.